frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar con la música argentina. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, producción general, Odeón Radio. Ya está el doctor Hernán Peláez listo para iniciar este conversatorio en torno a la música argentina. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y a los oyentes un agradecimiento anticipado, a los de Odeón Radio, a los de Radio Santa Fe 1070 de la AM, a Melodía Estéreo, sus oyentes 730 de la AM, a Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, oyentes en Bucaramanga a través de Onda 5 de 1300 del AM, a Dulce Estéreo 106.3. Este conversatorio lo hemos montado o creado para dos voces, Héctor Palacios y Doña Nelly Omar, dos personajes que hicieron historia en el tango. Y para iniciar, Libardo, pues invitemos a Héctor Palacios. Remembranza, en otro le colocan la S, en plural. Mario Melfi es el autor de la música o el compositor, y la letra es de Mario Batistella. Una grabación del año 1937 para la Casa Odeón, doctor Hernán. Con acompañamiento de guitarras, Héctor Palacios en el tango Remembranzas. Buenas noches, tango. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. Que fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Es triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Pasó. Lord, Héctor Palacios lo apodaron el cantor de Buenos Aires. Hay un detalle, su nombre era Héctor Eloy Eguía Palacios, pero hay un detalle, Libardo. Él hizo, estando muy jovencito, dicen que a los 14 años, giras por el interior argentino, acompañando a Magaldi, pero no era que cantara con Magaldi. Magaldi trabajaba su repertorio, Palacios estaba empezando y hacía lo suyo. Pero también Palacios fue guitarrista, ¿no es cierto? Sí, señor, fue guitarrista y el padre de Héctor Palacios, que estamos presentando, fue quien le enseña a tocar guitarra a Agustín Magaldi, ya que usted ha traído esa historia al presente, pues es muy importante también comentarlo. Ambos acompañaron en guitarra a Agustín Magaldi, pero usted ya lo aclaró, no grabaron, solamente presentaciones. Y hablando de la edad, como usted lo dijo, pues mire, era menor de edad y se sí. presenta, a pesar de ser menor de edad, valga la redundancia, se presenta en el Royal Park de Rosario y se presenta también en Buenos Aires en el año 1930 por Radio Splendid y en el Café Nacional, que era un emblema del tango. Y aquí queremos precisar que fue la versión primera que se conoció en Colombia de Remembranza con la voz de Héctor Palacios. Después los cantores de Darienzo, Embro Valdés, creo que Chagüe, creo que Osvaldo Ramos, sí, todos interpretaron este tema, ¿no? Sí, señor. Pero ya usted lo aclaró, el que llegó a Colombia inicialmente fue la versión que acaban de escuchar todos nuestros oyentes. La siguiente versión, o la siguiente invitada, perdón, es Nelly Omar. Viene con un vals que se llama Rosa de Otoño. ¿A quiénes pertenece? Ese es otro que también figura en plural y en singular. Guillermo Barbieri, que como lo saben nuestros oyentes, fue guitarrista de Carlos Gardel. Él es el autor de la música. La letra es de José Rial. Y la grabación en la Casa Odeón fue realizada el 4 de septiembre del año 1946. Vale la pena que tengan en cuenta nuestros oyentes que Nelly Omar hizo muchas versiones. Le gustó mucho ese vals. Inclusive en cada presentación que ella hacía, siempre lo interpretaba, pero acompañada con guitarras. Aquí la va a acompañar la orquesta de Francisco Canaro. A Nelly Omar en este vals, Rosa de Otoño. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? La vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vanos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Siempre Elvira Batuone, Nelly Omar. Nació en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Murió en Buenos Aires con 102 años de edad. Pero hay un detalle curioso. En su momento la apodaron la Gardel con polleras y con falda, porque ella se inclinó a interpretar el repertorio de Gardel. Pero curiosamente, su padre falleció estando ella apenas con, ¿qué?, 10, 11 años, y le tocó empezar a trabajar en un taller haciendo medias. Y después fue que hizo su carrera. Pero también fue víctima de situaciones políticas. Vivió en el exilio. Cuando tumban a Perón en el 55, ella se tuvo que salir de Argentina y apenas volvió a los años 60. Doña Nelly Omar, como le decía a los oyentes, la voz, o Gardel con polleras, Libardo. Sí, señor. Ella era hija de Marcos Batuone y Salustiana Pexoa. Se inició en el año 1930 en el conjunto Cenizas del Fogón, y por Radio Rivadavia recorrió cantando muchos países de Europa, grabó con Francisco Canaro e intervino en las películas Melodías de América y Mi Vida por la Tuya. Se le conoció siempre, como usted lo ha dicho, el Gardel con polleras. Así es. Bueno, vamos nuevamente con la voz de Héctor Palacios. Y viene él también con un vals que se llama Viejo Portón. ¿A quiénes pertenece? Le pertenece en música a Héctor Palacios, que él era músico, ya lo habíamos dicho que fue guitarrista. La letra es de Máximo Orsi y está prensado en un disco Odeón. No tenemos la fecha de grabación, pero lo vamos a oír aquí a través de las ondas hercianas, doctor. Sí, señor, con acompañamiento de guitarras, que fue lo preferido por Héctor Palacios, viene este vals, Viejo Portón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Sangraba en la noche su canto de angustia, sus labios temblaban de intensa emoción. Estrofa doliente, humilde y mustia, colgó del alero del viejo portón. En sombras envuelto sin más compañía que el dulce recuerdo de un hondo querer, así su guitarra profunda gemía, vibraba en sus cuerdas como una mujer. Súplicas del viento, voces de los llanos, rezos angustiosos, quejas de dolor, pájaros errantes que una primavera como un sol de fuego chamuscó el amor. Fuerte fue el cariño como un algarrobo, de un hachazo el tiempo fácil lo partió. Y hoy en el silencio largo de una ausencia llora una guitarra junto a su cantor. Orillas del río, las largas veredas del sauce llorón, florecen los aibos que moja el rocío, cristal en su rojo como un corazón. Las aves y el viento musitan te quiero, te dicen cantaré con santo fervor, mas yo en mi silencio paciente te espero y rondo en tu vida como un girasol. Súplicas del viento, voces de los llanos, rezos angustiosos, quejas de dolor, pájaros errantes que una primavera como un sol de fuego chamuscó al amor. Fuerte fue el cariño como un algarrobo, de un hachazo el tiempo fácil lo partió. Y hoy en el silencio largo de una ausencia llora una guitarra junto a su canto. Quizá no fue Héctor Palacio muy popular en Colombia, pero Escuchen este dato. En 1937, un diario, La República, hizo un plebiscito para ver quién era el sucesor en ese momento de Carlos Gardel, recordando que Gardel muere en el 35. Pues bien, el primer lugar lo ocupó Héctor Palacios con casi 40.000 votos. El segundo lugar lo tuvo Magaldi con 26.000. Y después estuvieron Corsini, Charlo, Vila, Gómez, etcétera. Pero años después, muchos años después, el mismo Palacios se sorprendió y dijo: mire, yo nunca quise estar a la altura de Gardel. Por técnica y sentimiento, él era inalcanzable. Pero en su momento, la crítica o los votos dieron a Palacios una muy buena ubicación. Y como digo, Libardo, no resultó tan popular en Colombia Héctor Palacios como otros cantantes, ¿no? Sí, pero yo pienso que lo merecía porque el tipo tenía una vocalización perfecta y la humildad, mire, la humildad que él no quiso que le siguieran indicando en sus presentaciones que era el sucesor de Gardel. Dijo, no, yo no llego allá jamás. Eso bueno, no, ni se les ocurra. Muy bien. Libardo, números telefónicos en Bogotá, por favor, para los oyentes. Sí, muy interesante porque siguen marcando y de diferentes lugares del país. El 320-986-0448, 320-986-0448. El otro teléfono es el 601-402-8447. No olviden que el 320-986-0448 da paso al WhatsApp. Y nos han estado escribiendo y muchos mensajes de los Estados Unidos, de diferentes lugares, y de Francia, de Europa, una cantidad de gente que está escuchando este programa. Eso nos da muchísima alegría. Digamos entonces que David Ochoa se encuentra en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín. En Aranjuez está Luis Fernando Villa. También nos están escuchando en el barrio Belén. Está Óscar González, que se comunica desde el barrio La Tablaza. Debe ser en Medellín también. Y bueno, tenemos muchos oyentes también en otras partes del planeta. Jorge Montenegro está en Santa Matilde. Carlos Martínez en Bugavalle. Gerardo Vargas en el barrio Belén de Medellín. En Duitama. En Río Sucio, en Caldas, también nos están escuchando. Manuel Parra, en el barrio Los Monjes. Jorge Montenegro, en Santa Matilde. Alfonso Carbonell, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Víctor Hernández y Claudia Meléndez, en el barrio Marsella de Bogotá. Danilo Infante, Santa Lucía. Amador García Quiroga y su esposa también. Alberto Cuartas, en la Ciudadela Verde de Soacha. José Enrique, en Río Negro. Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca. Vamos hasta ahí, doctora. Hay muchísima gente que, bueno, desean que hagamos referencia de ellos también. Viene una milonga, y la milonga se llama El Morocho y el Oriental, en una referencia directa a Gardel y a Razano. ¿De quién es El Morocho y el Oriental? El maestro Ángel D'Agostino. A él le correspondió la música. Y la letra es de Enrique Cadícamo. La grabación, 8 de octubre, año 1946, para el sello Odeón. La orquesta de Francisco Canaro acompañando a Nelly Omar, El Morocho y el Oriental. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Thank you. histórico bodegón del priorato y del trincheri, donde una noche Cafieri entró a copar la reunión. Trae un dúo de cantores y haciendo orgullosa punta dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el morocho y este Pepe el oriental. Un aplauso general al dúo fue saludando y el morocho iba temblando lo mismo. Templaron con alegría sus instrumentos a fondo y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chope, y estas vueltas yo la pago, iba corriendo el halago tendido a todo galope. A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones golpeaban los corazones con voces conmovedoras. Ah, café de aquel entonces de la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11. De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel y el morocho era Gardel. Y raza Noel Oriental. Ya contamos de los problemas que tuvo Nelly Omar por su amistad con Eva Perón, que comenzó en el año 40. Pero la misma Nelly Omar dijo: una sola vez en mi vida alguien intercedió para que me dejaran actuar en Radio Splendid. Fue Evita Perón, y no porque yo se lo pidiera. Ella no entendía cómo no me daban un espacio. A ella le gustaba cómo cantaba y mucho más que cantara las cosas nuestras. Le devolví, dice Nelly Omar, el gesto grabando la milonga, la descamisada y la marcha de Es el Pueblo. Eso fue un símbolo de la amistad que le costó el exilio a Nelly Omar con Evita Perón. Es bueno, que como usted lo ha comentado, doctor Hernán Peláez, ella tuvo que abandonar la Argentina porque no la dejaban trabajar en las emisoras, en los teatros, no le dejaban hacer ni una sola presentación. Bueno, tuvo que salir, sí, de Argentina. Y me da pie usted para recordar que otras cantantes como Tita Merello, como Sabina Olmos, también sufrieron el mismo problema. Bueno, Libardo, ¿qué tal si nos vamos con un vals? La vieja serenata, que la tuvo, la vieja serenata no la cantó Castillo también, ¿no? Claro, es una de las, ¿sí?, más reconocidas aquí en Colombia. Ah. Sí, señor. Bueno, pero esta es otra versión que traemos. ¿De quién es la vieja serenata? El cantor español Teófilo Ibáñez, sí, es el, señor, autor de la música. Sandalio Gómez, la letra. Y lo vamos a escuchar en una grabación realizada en la Casa Odeón. Recordemos que, sí, usted ya ha dicho que fue grabado por diferentes voces este hermoso vals. Inclusive la versión que más reconocen es una que hizo Campos. Enrique Campos. Sí, señor, a dúo con Floreal Ruiz. Y recordemos, bueno, también que Teófilo Ibáñez también grabó Viejo Portón. Bueno, pero esta vez viene Héctor Palacios con guitarras en el vals La Vieja Serenata. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la una vieja serenata que nadie olvida. Por eso que esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del torbero la dulce queja galana abriéndole la ventana, muchas gracias y oyó. Para nuestros oyentes, disculpas por el mal sonido de esta grabación. Nos hemos preocupado mucho por llevar un mejor sonido siempre, porque sabemos la exigencia de nuestros amables oyentes, doctor. No, y además, Libardo, hay que aclararles que muchos de estos tangos fueron grabados en monofónico, que llamaban un solo micrófono, de manera que con la tecnología del momento, pues hay que tratar de ayudarlos, ¿no? Sobre todo en las estaciones de FM. Porque en las AM se entiende más o se escucha mejor, ¿no? Pasan, pero bueno, pasan. Sí, pues sí. De todas maneras, aquí vamos a traer una novedad, porque es un pasillo y es de un colombiano, se llama Mis Flores Negras. ¿Quién es el paisano? Nuestro paisano, sí señor, Julio Flores, música y letra. Pero aquí figura otro señor de allá de la Argentina, Félix Scolati Almeida. Supongo que él hizo los arreglos para este tema, aunque ellos lo rotularon como pasillo. No suena muy a pasillo, pero bueno, vamos a oírlo. El tema se grabó en el año 1976, ya más acá, o sea que el sonido debe ser mejor en la Casa Odeón, doctor. Las guitarras son las de José Cané, la voz es de Nelly Omar, y el compositor, como lo dijo Libardo, Julio Flores Roa, que nació en Chiquinquirá y falleció en su Usiacurí Atlántico. Mis Flores Negras. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvos de ensueños y de ilusiones, yacen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos con intensos pesares que en mis entrañas ocultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores. Ellas son tus perfidias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste débil manojo aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas pasillo, pero no es propiamente un pasillo, pero bien, la interpretación de Nelly Omar, que respetó, también hay que decirlo, Libardo, la letra original del poeta Flores, ¿no? Sí, señor. Que a muchos cambian un poquito, ¿no? Pero bueno. Y con ese maestro, en las guitarras, en el conjunto, el maestro Canet. José Canet. Bueno, aquí volvemos con Héctor Palacios y con un tango, Cansancio. ¿A quiénes pertenece? Música, Manuel Meaños. Federico Scorticati, letra, y se graba el 3 de abril del año 1936 en la RCA Víctor. Héctor Palacio, la orquesta típica Víctor en el tango Cansancio. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Thank you. ese mismo año, qué curioso, Olivardo, en el 36, lo grabó también Alberto Gómez, este Cansancio. Pero mire que ese señor, Manuel Beaños, que fue compositor y periodista, dejó tangos como Mi Dolor, Mentiras de Amor, Duda, bueno, Cansancio, grabaron o tuvo No Tengas Más Que Un Amor, En Las Sombras, y un vals, Ilusión de Pierrot. Fue un hombre prolífico este compositor, Manuel Beaños. Bueno, Libardo, ¿qué tal si volvemos con Nelly Omar y traemos un vals, Desde el Alma? Muy bien escogido ese tema, doctor Hernán Peláez. Rosita Melo hace parte de la autoría de esta obra, Homero Manzi y Víctor Piuma Vélez, que era el esposo de Rosita Melo. Se graba el 22 de septiembre del año 1947 en la Casa Odeón. Este era el tema que yo había indicado que siempre lo cantó en sus presentaciones. Se colocaba una capa, una manta. Se veía muy elegante Nelly Omar cuando interpretaba ese tema, y otros todos. Bueno, aquí la vamos a escuchar en la compañía de la orquesta. Ella grabó casi todo con Canaro, pero para los oyentes curiosos, en YouTube hay un tango que interpreta Nelly Omar con la orquesta de D'Arienzo. Con la orquesta de D'Arienzo. Pero bueno, aquí viene Canaro, Nelly Omar en el vals, Desde el Alma. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del historia, Libardo, del exilio de Nelly Omar. Ella vivió en Montevideo, se fue donde su amiga que era Tita Merelo, y después en el año 59 tal vez viajó a Venezuela. En Venezuela vivió un año y solamente regresa a la Argentina cuando subió a la presidencia Arturo Frondizi por allá en el 60. Pero ya cuando regresó en el 60 ya no quería saber más de trabajo ni cosas de esas. Doña Nelly Omar. Sin embargo, doctor Hernán Peláez, dése cuenta que después de, con más de 100 años, ella hizo una presentación. Bueno, Nelly Omar, aquí viene un tango que volvemos al mismo, a la misma historia. Unos dicen que se llama solamente Tabernero, otros dicen no, se llama El Tabernero. Sea como fuere, traemos este tango. ¿Tabernero de quién? Fausto Frontera y Miguel Cafré, ellos son los autores de la música. Raúl Costa Oliveri hizo la letra. Y lo vamos a escuchar aquí en una grabación de la Casa Odeón. Con la voz de Héctor Palacios, guitarras en el tango Tabernero. Buenas noches, tango. Tabernero, que idiotiza con tus brebajes de fuego. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Cuando me veas borracho canturreando un tango pleno, entre blasfemias y risas, armar camorra a los ebrios. No me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como ya no tengo amores y los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero. Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. ¿No ves mi copa vacía? Echa vino, tabernero, que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa. Que yo no tengo remedio. Un tango bien curioso, ¿no? Le dice al tabernero, llene mi copa, pero es con su maldito veneno, que yo me la voy a tomar. Óigame, doctor, este era una canción obligada para la voz de Armando Moreno en la Peña del Tango. ¿Recuerda la Peña del Tango en la 59 con séptima? Exactamente, al pie de la bomba. Ahí. Eso sí, señor. Óigame. Al otro lado quedaba la esquina del tango, pero aquí era la Peña. La Peña que el propietario era Juan Carlos Godoy. Era uno de los dueños. Bueno, no, quería anotar, pues, para los... a quienes les gusta identificar el tipo de voz, Héctor Palacios tenía registro de tenor, tenía un vibrato natural de muy buen rendimiento en las notas graves y tenía una interpretación muy original. Dicen que tuvo varios imitadores en los años 30, pero otros dicen que Héctor Palacios fue cantor nacional porque trabajaba música ciudadana tango y música folclórica, la música del campo. Héctor Palacios, para recordar, era rosarino, murió en Buenos Aires en 1987. Bueno, Libardo, viene un tango clásico. Adiós, Pampa Mía. Recordemos de quién es. El maestro Francisco Canaro y su pianista Mariano Mores hicieron la música. Ivo Pelay, la letra. Esta grabación es del 28 de enero del año 1946 en la Casa Odeón. Aquí está la voz de Nelly Omar, Francisco Canaro la acompaña en el tango Adiós Pampa Mía. Buenas noches, tango. Contado a los oyentes que Nelly Omar, el padre de Nelly Omar, italiano él además, pues fue el hombre que la condujo hacia la música y tuvo varios, 10 hermanos. Lo cierto es que apenas dos hermanas siguieron sus pasos por la música. Elena, que la llamaron Gori, que con el tiempo fue la mujer del poeta, que lo hemos nombrado aquí mucho, Julián Centella, y la otra fue Nélida. Pero creo que no hay grabaciones de Nélida Omar, ¿no es cierto, Libardo? No, no las conozco, doctor. Bueno, muy bien. Pero ella dice, contaba Nelly en su historia, que en el año 1918 Gardel llegó a su pueblo, Guaminí, y que iba con Razano, y que el papá de ella y otros vecinos pues organizaron eso de vender entradas y la presentación. Pero el papá, como buen italiano, no dejó entrar a los menores. A ella le tocó verlo por una ventana y dice que le quedó grabada la imagen, Gardel gordo y peinado con raya al medio. Eso es lo que recuerda ella o recordaba de Carlos Gardel. Sí. Libardo, ¿tenemos oyentes todavía pendientes por saludar? Sí, vamos a evitar los números telefónicos que ya los conocen. Muy importantes estas personas que han registrado su nombre. Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca. Carlos Sosa en el Tabora. Fabio Lozada en el Galán. Fernando Alvarado en el José Joaquín Vargas. Mi oyente nuevo. Néstor Restrepo Ceballos, otro nuevo. Rincón de Suba. Jaime Flores, Ciudad Montes. María Teresa Garzón Floralia. Neftalí Rengifo en El Salitre, Luis Antonio Rodríguez en Chapinero Alto, el doctor Benjamín Ortiz en El Quirinal y James Quintero en el Barrio Belén. Acaba de entrar una llamada de Sao Paulo en el Brasil. Gracias por su sintonía. Y ahora vamos a invitar a Héctor Palacios con un vals, Llévame Lejos. ¿A quién pertenece? Aristóbulo Juan Botero, música, letra Roberto Gil. Grabación 11 de mayo del año 1937 en la Casa Odeón. Este es el respaldo en el disco original 78 revoluciones, es el respaldo de Remembranza. Por eso se conoció tanto y por lo bien interpretado además. Guitarras acompañando a Héctor Palacios en el vals Llévame Lejos. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Por ventajearlo al viento, el llevar mi beso hasta tu trenza, mi yer, 100 veces el camino al clarear en las patas del ruano, mi bien. La desgreñada chusa al sausar, como una mano amiga tendió una suave caricia al pasar del ruano redomón. Reía la coscoja al correr la risa que en tu boca prendió, y la roda que plata en mi pie con el brillo de tus ojos guilló. Era el ruano tendido al caer de la tarde en su giro por vos. En las guampas el viento y me busqué tus labios juntas en facó. El cierzo cruel de tu traición ha cruzado de un chilo mi sueño y dejó solo a escarcha donde había calor. Vuelve a correr mi ruano fiel, aunque chaire sus arpas mi cuero el cardal, llévame tan lejos que pueda olvidar. Un guascazo el pampero la dio la cumbre de mi rancho nidal, de calandres otrora más allá, de agoreros caranchos orcón, y en su lomo de adobe arañao, un rostro envejecido de odor, como el cuero mi cara charqueao por la desilusión. La coco de mi pingo olvidó tu sonrisa de plata chasquear, un púazo en la loma enredó el pañuelo del alma al pasar, y una hilacha de sangre dejó la aurora en cada alambre por vos. Y el claro cielo azul deshilachado tú, amor tajó mi amor. El cierzo cruel de tu traición ha cruzado de un chilo mi sueño y dejó solo escarcha donde había calor.